Vamos a conversar con Antonio Ramírez, enfermero clínico de la unidad de paciente crítico adulto del hospital Dr. Gustavo Frique de la ciudad Jardín. La idea es hablar sobre las salidas terapéuticas con acompañamiento de mascotas. Qué bien. ¿Qué le parece el tema? Oh, a mí me parece maravilloso. Fantástico, ¿ah? Le damos la bienvenida a Antonio. ¿Cómo está, Antonio? Bien, bien. Tiene que acercarse ahí, por favor. ¿Acá? Sí. Ahí, sí. Vamos, súper. Muy ahí, bien, sí. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Oh, muy bien, pues, Antonio. Oye, nos pareció bastante atingente y simpático esto, ¿ah? Cuando nos dijeron que querían una entrevista a ustedes, porque se comienza a realizar esto que son las salidas terapéuticas con acompañamiento de mascotas. Cuéntanos qué significa esto, Antonio, por favor. Muy bien, bueno, como nos presentaron, bueno, mi nombre es Antonio, ¿sí? Yo trabajo en el Hospital Frique, la unidad de paciente crítico adulto. Okay. Entonces nosotros veníamos trabajando hace un tiempo atrás con la idea de poder abrir un poco las puertas. ¿Para qué? Para humanizar la atención. Entonces, en ese sentido, un ejemplo muy claro de este grupo de pacientitos es que pasan tanto tiempo dentro de un box, una unidad mirando el techo, mirando la pared blanca, viendo los mismos pelagatos todos los días, que resulta ser algo muy rutinario, algo muy crónico dentro de todo esto. Claro. Entonces, ¿qué fue lo que se nos ocurrió? Abrir las puertas y generar un espacio abierto en el tercer piso de nuestro hospital, en la terraza. La adecuamos, llevamos plantas, colocamos un toldo, cerramos, colocamos luces, con una mirada y un enfoque abierto para que puedan, por ejemplo, en la tarde, de 3 a 5 de la tarde, poder mirar al Cerro Forestal. Ya, una terraza y tercer piso abierta, adecuada, cerradita, con harta seguridad. Entonces nosotros en el hoy, bueno, antes de todo esto, el sacar al paciente de este tipo de unidades implicaba, quizás de cierta forma, un poco de la voluntad del profesional con el que estaba. Es decir, si el día de hoy me daba el tiempo, quizás tal vez, lo podía sacar. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Lo estructuramos. Un protocolo, un documento en el cual dijera las responsabilidades y todo lo que son los parámetros de seguridad, obviamente, porque sacar un paciente para afuera tiene riesgo. Exacto. Lo empezamos a desarrollar desde enero y ahí se nos ocurrió la idea. Vamos a tener un espacio, vamos a estandarizar cómo vamos a sacar al paciente. Ya. ¿Y por qué no incluimos las mascotas dentro de esto? ¿Por qué? ¿Cómo? A ver, primero pensamos en la terraza, en cambiarle el ambiente al paciente, que no sea solamente la sala donde está, sino que para que vea ahí, ¿no es cierto?, el medio ambiente afuera y toda la cosa. Y ahora se le ocurren las mascotas. Exacto. Ahora, no es como que algo que se nos haya ocurrido como la pólvora, sino que empezamos a ver que así. No es nuevo esto. Claro, algunas instituciones piensan que esto partió como en enero con la idea. Habían otros hospitales que ya estaban avanzando. Ya, y uno si ve literatura de afuera, Europa, Estados Unidos, allá esto es pan de cada día. Nosotros, lamentablemente, acá en Sudamérica y en todos nuestros hospitales públicos como privados, a veces nos vamos quedando como un poquito más atrás, con la mirada más biomédica, un poquito más de la mirada más... Somos más obtusos. Exacto, totalmente. Entonces, esto igual genera como un ruido, genera un movimiento. O sea, no todos van a estar de acuerdo. En la institución, al principio era como, chuta, es que como acá nunca se ha hecho, en verdad no hay muchos hospitales de afuera que lo hagan. Entonces, hagámoslo, llevémoslo. Claro, asumimos el desafío, o sea, desde enero partimos revisando la literatura, buscamos experiencias de otros hospitales finalmente, y elaboramos un documento. Esto pasó por medio Chile, dentro del hospital, por medio Chile, desde el personal de aseo que teníamos que ver cómo iba a ser el flujograma, los guardias, los orientadores, todo lo que era el equipo de IAS, que es la unidad de infección asociada a atención de salud, y obviamente la unidad misma, porque... Es muy diferente cuando hablamos de un pacientito que está en medicina, que ya estaba, por decir, a prontas de irse para la casa, a un pacientito en una unidad de paciente crítico, que requiere un cuidado especial, una monitorización más invasiva. Y nos resultó, lo planteamos. Todos como aprobaron así, iban encontrando buena la idea primero, y después que iban presentando el protocolo ustedes de que esta unidad estuviera de acuerdo según el protocolo, se iba avanzando. Exacto. Dentro de toda esta revisión que se hizo, que pasó, como te digo, por medio Chile, igual hubieron algunos ajustes que tuvimos que hacer. En el hoy, cuando uno revisa las redes sociales, el hospital hizo la publicación finalmente que tenemos la opción de acompañamiento de las mascotas, que nuestro hospital en particular tiene que ser en el espacio abierto. No es dentro de la misma unidad del paciente. Claro. Esa es una de... Sí. Claro, nosotros como institución definimos que va a ser en las terrazas, espacio abierto, en los usuarios que pueden salir finalmente a la salida terapéutica. Y pacientes que estén en condiciones de hacerlo también, de poder salir hasta la terraza. Exacto. Sí. Nosotros por lo general, cuando elaboramos el protocolo, dejamos la condición de salida terapéutica para paciente crítico adulto y para paciente en unidad de cuidado intermedio adulto. Ya. ¿Qué es lo que pensamos nosotros? Que la unidad de pacientes de intermedio, que son usuarios que están más a la salida, por decir así, ellos van a cumplir más criterios de salida. Ahora, si un usuario crítico por ABC de motivo cumple criterio para la salida terapéutica, lo podemos hacer sin ningún problema. Y en experiencias anteriores, antes de este protocolo, hemos hecho salidas terapéuticas con, por ejemplo, pacientitos con ventilación mecánica, con todos los cuidados que hay detrás de todo esto. Y muchas veces también a las personas que están escuchando, quizás van a decir, chuta, pero qué riesgo sacar a alguien a ver la luz del sol, sacar a tomar aire. Esto es como cualquier procedimiento que nosotros hacemos día a día. Por ejemplo, cuando vamos a tomar un escáner. Claro, tienen que movilizar al paciente de donde está, de la sala, hasta la unidad donde está imagenología. Exacto. Y esto es, como les digo, es como un procedimiento que nosotros hacemos día a día y realizado por profesional y por personal técnico 100% capacitado. Acá nosotros tenemos participación y quedó establecido. Ya. Profesional de enfermería, profesional de kinesiología y el personal técnico paramédico tiene que acompañarnos para hacer esto. Y nosotros obviamente respetamos todas las medidas de seguridad. Ya. Este protocolo, como te digo, como pasó por tantas personas, la unidad de calidad dio su punto de vista, infecciones dio su punto de vista, la unidad de subdirección de operaciones, desde el espacio físico, cómo teníamos que hacerlo, hasta subdirección de las personas o del usuario, que habló con el personal de seguridad, los guardias, junto con los orientadores. Entonces, Antonio, estamos conversando a esta hora con Antonio Ramírez, enfermero clínico de la unidad de pacientes críticos de adultos del Hospital Gustavo Frique, que nos presenta, ¿no es cierto?, esto de las salidas terapéuticas con acompañamiento de mascotas. Con todo lo que tú me hablas, el protocolo y todo, no es llegar y meter un perro. Claro. O sea, dentro de lo duro que yo puedo decir. Claro, exacto. ¿Ah? Exacto. Es en el hoy, por ejemplo, si uno ve, es muy difícil. Y hagan ustedes el ejercicio. Cuando han ido a un hospital, a un servicio de urgencia, ¿han logrado ver alguna vez un perro dentro como dentro de la sala de espera? Es imposible. Y si lo han visto, chuta, creo que algo pasó entre medio. Claro, porque acá en el WhatsApp me está llegando de la radio, me dice, Juanito, esto ocurrió en el Pereira y apareció en redes sociales donde sacaron fotografías, hicieron un video, me parece, lo que me explican acá en el Pereira. Pero eso estaba es decir, de buena onda, no sé. al parecer, nosotros no hemos hecho las consultas, pero al parecer fue como de esa forma. Ya. Ahora, yo creo que el Hospital Eduardo Pereira, el Hospital Van Buren y todos los otros hospitales que lo han hecho de alguna u otra forma, también ha sido una manera para generar presión finalmente sobre el resto de los hospitales como nosotros. Yo creo que a nosotros nos pasó que si bien veníamos trabajando desde enero, al ver la noticia que el hospital acá al lado, vecino de nosotros, lo logró hacer, fue como un punch, chuta, nos estamos quedando atrás. Porque ustedes venían de enero ya estudiando la idea. No, peloteándonos de acá para allá, que estamos revisando, que hay que hacerle otra vuelta y así, medio chile, revisándolo, como te digo, todo bien burocrático, como forma parte de los procesos. Pero cuando pasó esto, ahí comenzaron pues, como con el interés, así como desde más arriba de nosotros. Y ahí se dio más rápido. Entonces, a veces pasa esto de que se hacen actividades, quizás de una manera un poco más hechiza, como le digo yo. Quizás estoy equivocado, quizás ellos se lo hicieron con un protocolo, desconozco. Pero es un puntapié inicial para que el resto de la red, de toda la región, podamos ir en esa línea. En lo clínico, ¿cómo se beneficia al paciente este tipo de iniciativas? Dentro de todo esto, el paciente crítico en este tipo de unidades sufre de una condición que se llama delirium, que no es lo mismo que el delirium, no es lo mismo que... a veces dicen este cuadro un poco más que está como con demencia. No, el delirio es una patología de carácter agudo que nos pasa en estas unidades porque van a haber factores de riesgo. Por ejemplo, la edad sobre los 55, los 45 años ya es un factor de riesgo, personas jóvenes. Y al sacar a esta persona de su ambiente del día a día, llegar a una unidad desconocida donde va a estar conectado a máquina, va a tener todos los días un personal diferente porque tenemos rotativa de turno. Todo eso influye a que nuestro cerebro finalmente se hiperexcite, como que se caliente, por decir así, y se desconecta. Y eso lleva a que la persona esté desorientada, de que la persona no sepa dónde está y finalmente toma conductas medias bizarras, ya sea desde estar full apagado, que es un delirio hipoactivo, es decir, como que... Dentro. Exacto, van a estar mirando el techo todo el día, van a estar mirando las moscas, entre comillas, perdón que lo diga así, pero para que un ejemplo como muy burdo, como vamos a tener el otro extremo, los pacientes con un delirium hiperactivo, okay, que van a estar full, así lamentablemente se van a querer bajar de la cama, se van a querer sacar las cosas, porque van a estar totalmente desconectados. Claro. El llevar al usuario a un ambiente abierto, que va a ser muy parecido a donde él estaba haciendo su rutina diaria, uh-huh, y aprovechar este espacio para hacer la rehabilitación, es un enfoque totalmente abierto. Y eso es lo que nosotros buscamos hacer. Lo estabiliza mentalmente. Exacto. Ah, es un respiro, finalmente. Sí, sí. Más todavía, si este espacio lo acompañamos y damos el vínculo, por ejemplo, con fotografías de la familia, si la familia va y lo logra acompañar, claro, y si hacemos el nexo con la mascota, mejor todavía. Qué bueno. Ya, consulta, Antonio Ramírez. ¿Esto está aprobado ya? ¿Está funcionando? Sí, ¿va a funcionar? Sí, por supuesto. Los tiempos, a ver. Sí, a ver, nosotros fuimos aprobados por todas las directrices de nuestra institución hace más o menos 2 semanas atrás. Ya. Hicimos toda la marcha blanca primero con un perrito que hizo un video, que el perro Coco, si no me equivoco, que se llama. Ajá. Esta mascota hizo como un video donde se dan todas las explicaciones de los requisitos que tiene que tener la mascota, claro, como el usuario. Claro. Y ya tuvimos nuestra primera visita. Tuvimos nuestra primera visita el jueves pasado, que fue Bonnie, una perrita que iba desde Orcón a ver a su familiar, Humberto en este caso. Fue todo un éxito, éxito, fue todo muy como viral dentro de la institución. No, llorando. Sí, exacto. Sí, hubieron lágrimas ahí de algunos funcionarios. Lo reconoce, ya. Sí. Ok, bien. Sí. Me imagino que es muy emocionante. Una cosa realmente muy humana para el paciente, ¿cierto? Que lleva, no sé, a la emoción. Hay otra pregunta acá en el WhatsApp. ¿El tamaño de la mascota está considerado? Por ejemplo, si el caballero viene del campo y su mascota es el caballo. Ya, en este caso... No, sí, ¿qué hace pregunta acá, oye? Está bien, inclusive, la verdad, mira, nosotros cuando elaboramos el protocolo la primera vez habíamos dejado que fuera para perros y gatos. Ya. ¿Qué pasó? Dentro de todo este proceso que hubo, el Ministerio de Salud emanó una circular, donde ellos aclaraban que de cierta forma si se iba a realizar este procedimiento tenía que ser solo para los perros en este caso. Ah. Ahora, si el perro tiene tamaño de caballo, también no hay ningún problema. Siempre que sea perro. Ya, claro, dice perro ahí. Claro, sí, exacto. Perro, exacto. Y en ese sentido, la mascota, o el perro en este caso, el perrito, puede ser del porte de un caballo como puede ser del porte de una hormiga. No hay ningún problema mientras cumpla la definición de perro. Ok, perfecto. Bueno, Antonio, te agradezco esto porque es una muy buena noticia. Aparte de que nosotros estamos bombardeados de tantas noticias, estamos viendo los titulares acá de las pantallas que tenemos, donde hay asalto, hay de todo. Ya sabemos para qué voy a estar describiendo. Y esta noticia es como que un bálsamo. Ah, es un bálsamo de que hay gente que quiere hacer cosas para los más necesitados en cuanto a la salud mental también que va a provocar todo esto. Aparte de que el paciente pueda tener otra indicación clínica, pero la salud mental, como tú dices, es re importante. Así que los felicitamos realmente y esperemos de que esto tenga eco en otros centros asistenciales. Esa es la idea. Antonio Ramírez, enfermero clínico de la unidad de pacientes críticos adultos del Hospital Gustavo Frique, en esto de la salida terapéutica con acompañamiento de mascotas. ¿Quieres saludar a tus compañeros, compañeras que deben estar en sintonía, en escuchándote? Mira, el Antonio, está hablando por la radio. Sí, por supuesto. O sea, agradecer, la verdad, a todas las personas, a todo el equipo con el que tratamos de avanzar en esta idea. Como les digo, a veces uno piensa que todo esto es muy rápido. La verdad es que todo proceso que nosotros hagamos dentro de un hospital toma mucho tiempo. Sí. Toma tiempo tanto personal de uno en su tiempo libre como tiempo dentro de la práctica clínica. Es decir, yo como enfermero clínico, no sé, por ejemplo, tomando exámenes, haciendo la evolución clínica, me tuve que dar el tiempo para poder desarrollar este trabajo junto con todo mi grupo. Fuimos 3 personas, pero se fueron sumando muchas más. Entonces, agradecer a cada una de estas personas y a su vez agradecer a los pacientes y a su familia. Vean esto, no lo vean como algo negativo. Siempre van a haber personas que van a estar muy de acuerdo, como en otro grupo, aunque sea chiquitito, muy en desacuerdo. Y muchas veces esas personas generan mucho ruido. Mm. Verlo como una oportunidad, como tú dijiste, que sea un bálsamo, que sea algo positivo, que si bien también a veces nos dicen, pero ¿por qué solamente la unidad de paciente crítico adulto? ¿Por qué no los pediátricos? ¿Por qué no los servicios de menos complejidad? Aquí la agrupación de gatos me estaba mandando un mensaje. me están furando. me dice que... ¿Por qué esta discriminación? Sí, no. Ahí hasta los gatos reclaman. Claro, ahí ya. Pero hay que seguir adelante. Sí, exacto. Antonio, o sea, hay que seguir adelante. Yo creo que hay que verlo como una oportunidad. O sea, si ya se logró que ingresaran los perritos en este caso, esperar un tiempo más, finalmente, sí. como te digo. La idea era perro-gato hasta que el ministerio dijo claro. Solamente los perros. Entonces. Bueno. Ok, te agradecemos. Agradecemos a todo el equipo entonces que lleva esta iniciativa adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, chiquillos. Ok, vale.